gente va a ver que hay nuevos vehículos y una nueva dinámica de trabajo, porque justamente esa herramienta va a generar la capacidad de trabajar en ese ritmo. Claro. Hay muchas cosas que están saliendo ya. Estamos a punto de inaugurar el jardín maternal. Estamos mañana en una reunión de UGD, que para el sector docente lo sabe, pero los que no somos docentes no lo sabemos. Es la reunión donde se reúnen todos los estamentos educativos del distrito, junto con los sindicatos y el municipio y otros actores. Y en esa reunión vamos a avanzar en la creación de un nuevo jardín de infantes, que vamos a trabajar a través de la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Educación de la Nación. Así que, bueno, son cosas que vos sabés que todo lo que es apertura o construcción de edificios para los chicos, para nuestros jóvenes, para todo lo que sea educación, es invertir en futuro. Así que realmente con muchísima, muchísima alegría, porque en esta última etapa, digamos, de este primer gobierno, digamos, de forma optimista, prácticamente anoto. Concluir con 3 establecimientos educativos inaugurados en una sola gestión a punto de inaugurarse. Uno en el área municipal, que es el jardín maternal, es el primer jardín maternal para General Alvear, para Saladillo, para 25 de mayo. Por ahí ya hablar de jardín maternal es cosa de todos los días. Ojalá en Alvear hubiese sido así. En la década del 80 nosotros, cuando nos tuvimos que ir del gobierno, el radicalismo dejó uno instalado que desgraciadamente jamás se puso en funcionamiento. Y bueno, y acá empezamos de cero con un edificio nuevo, propio, moderno, hecho con los recursos del municipio a través del fondo educativo, fondo Sojero, con los estándares más altos de construcción, en 2 etapas que están culminando ahora. Y bueno, empezaremos con un turno mañana para 35 chicos en General Alvear. Es absolutamente revolucionario. Así que es una gran satisfacción para nosotros como gobierno poder culminar estos primeros 4 años con la puesta en funcionamiento de nuestro jardín maternal. 2 veces dijiste, una vez dijiste primer gobierno y después dijiste primeros 4 años. Sí, bueno, vamos por la reelección. Vamos por la reelección. Cuando yo creo, si mal no recuerdo, dijiste cuando asumiste que ibas a ser uno solo. No me acuerdo haber dicho eso. ¿Querés que te lo recuerde? Dale, a buscarlo, porque si lo debes tener ahí. Bueno, tengo la grabación, sí. Lo voy a buscar. Llamame la semana que viene y lo recordamos. Bueno, ¿ahora no querés? No, si lo querés buscar ahora, pero digo por una cuestión. A ver, yo creo que lo va a buscar la producción. A ver, bueno, contanos, Ale, ¿qué vas a ir por la reelección? Sí, eso lo habíamos dicho en octubre del año pasado. Y bueno, estamos, la verdad, muy esperanzados de tener la respuesta de la gente que bueno, que acompañe esta sucesión de obras y de logros que hemos hecho, la administración que hemos desarrollado en estos 4 años. Creo que ya hemos tenido tiempo de demostrar quiénes somos y cómo hacemos las cosas. Así que, a pesar de que en su momento se dijo que teníamos un gobierno provincial de otro signo político, un gobierno nacional de otro signo político, hemos sabido encontrar los caminos y los resortes para que las cosas salgan. Ajá. Y estamos muy contentos con eso, estamos muy contentos y vemos que la gente lo reconoce. Lo reconoce también en el modo de administrar, desde las cosas chicas, desde la limpieza del pueblo. Hemos hecho un gran esfuerzo en una planta urbana que se ha extendido mucho, General Alvear. Vos lo conocés hace unos cuantos años. Sí. Y mucha población rural se ha trasladado a la planta urbana. Y realmente se ha extendido y, bueno, y genera otros bemoles, ¿no? Que, digamos, yo digo que General Alvear hoy es una necesita 2 máquinas barredoras, necesita 2 camiones recolectores de residuos y necesita 3 regadores, porque nosotros en el verano regamos las calles de tierra y de mejorado para que el polvo no moleste a la gente, pueda abrir sus ventanas, refrescarse, y además de eso, para prevenir también las enfermedades respiratorias que devienen del mejorado, fundamentalmente, que levanta mucho polvillo en el tránsito. Eso se había dejado hacer. Yo, cuando era chico, en Alvear corríamos atrás del regador, nos mojábamos con la bicicleta, viste, cuando éramos pibes. Y bueno, y hoy nosotros lo volvimos a hacer con 2 tanques regadores, y bueno, eso la verdad que nos ha dado una buena respuesta a la gente. Es más, la gente por ahí quiere que pasen con más frecuencia, porque al ser 2 solamente y el ejido urbano tan extendido, es más difícil. Pero bueno, estamos tratando de darle más cosas a la gente, especialmente los que viven en los sectores más periféricos. Estamos ahora inaugurando nuevos sistemas de luces en breve, porque vamos a mejorar los accesos al vial, el acceso hasta el balneario, el acceso hasta el viejo matadero, van a ser iluminados por la municipalidad, y además va a ser una obra de iluminación en lo que es el barrio ferroviario, hasta barrio Colorado. Ajá. Viste que siempre en Alvear, detrás de la vía, muchas veces en los pueblos se vive como postergado detrás de la vía, y nosotros hemos hecho iluminación a Villa Belgrano, iluminación al barrio Colorado, y eso es muy importante, le da seguridad a la gente, le da confort, le da condiciones de tránsito seguras, porque el que se desplaza en motito, se desplaza en bicicleta, bueno, por ahí un sistema de iluminación y una senda bicisenda y peatonal, como hicimos la Villa Belgrano en su momento, también fueron muy bien recibidos. Ese tipo de obras acercan a los barrios y los incluyen y realmente los integran a la vida de la comunidad. Perfecto, Alejandro. Y también te quería preguntar, porque ahí en la charla de café todos los días hay gente de todos los partidos, ¿no? Y se hablaba de que, bueno, a raíz del acuerdo del PRO con la UCR, la gente de la UCR le había pedido a través del acuerdo nacional de que bajaran las candidaturas de los intendentes locales que van por el PRO. ¿Esto es cierto? ¿Qué hay de verdad sobre esto? Eso no es reactivo a algo que haya hecho el PRO. Ahora, es previo. Nosotros, cuando se hace el acuerdo con el PRO, se pidió respetar los territorios. Nosotros tenemos 17 intendentes actualmente, y la posibilidad del radicalismo es de gobernar el año que viene alrededor de 40 o 50 municipios, depende, hay muy buenas proyecciones en varios distritos. Entonces, es una suerte de decir no nos molestemos, porque son 135 municipios, el PRO gobierna solo uno, que es Vicente López, tiene buenos candidatos en muchos distritos, pero la idea es no superponer y no agotarse en una lucha interna. Entonces pedíamos como una suerte de paraguas para los intendentes que ya gobiernan, los del radicalismo, y que aspiran obviamente a la reelección o a la continuidad del radicalismo. Esto fue definido incluso antes de la Convención Nacional de Gualeguaychú, que fue el 14 de marzo. Mirá de cuándo te estoy hablando. Claro, claro. Y por ejemplo, acá en General Alvear, en abril, el PRO no existía en General Alvear, no tenía un referente político, no tenía concejales, no tenía local partidario, nunca presentó lista. Y bueno, hay una agrupación que surge como el PRO de General Alvear, con un pasacalle, con un candidato. Bueno, entonces nos pareció que no correspondía, por decirlo de alguna manera. Igual yo no tengo problema si hay una elección interna, una entrada a las PASO de una lista del PRO, no lo voy a hacer caer de ningún modo. Yo, si no tengo los votos para pasar las PASO, me quedo en mi casa, ¿me entiendes, Carlos? Con todo respeto a quien pueda querer presentarse en las PASO dentro de lo que sería este acuerdo entre el PRO y el UCR. Amigos del UCR, amigos del PRO, vecinos de General Alvear, con todo respeto, si ellos quieren presentarse, yo no voy a ser quien les haga bajar la boleta, los haga correr con boleta corta, esas cosas a mí no me hacen falta. O sea, si me hicieran falta, bueno, es una debilidad endógena mía, no tengo por qué culpar a que alguien quiera competir. Te lo preguntaba porque... Pero había un acuerdo previo, sí, ¿me entendés? Yo voy a reunirme con Vidal, me reúno con Vidal, me saco la fotito, comemos canapé, todo muy lindo, pero si vos después venís atrás mío, me pones pasacalle con la letra del PRO, tienen globito del PRO, entonces no me digas que sos inocente en eso, y no boludemos, perdón el término, ¿no? Pero me parece que somos grandes, entonces déjame a mí con mi lista, yo los canapé comí toda la vida, no nací ayer, entonces, ¿me entendés? Eso es lo que yo digo. ¿Viste? Yo hago mi territorio, laburo todos los días, estoy en la gestión, bueno, corresponde a una invitación, me parece bárbaro, tracemos vínculos, busquemos puntos en común. En estos días estuvimos reunidos con Educación de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del convenio para bajar el plan terminar la secundaria, para trabajar diferentes temas educativos y sociales que el PRO ha manejado bien en la Ciudad de Buenos Aires y que nosotros queremos obviamente tomar de ahí elementos que nos sirvan, y bueno, que nos sirvan y que les sirva alguna cosa a ellos, qué sé yo, por ahí les sirve el Alvear Juega en algún grado de idea, por lo menos. pero en esa ida y vuelta vamos a todos lados. Ahora, si empezamos con la agachada, la politiquería, después vamos a ir a la chicana, y no me interesa entrar en ese juego. Yo tengo mi gente, tengo mi grupo de trabajo, tengo mi lista, tengo mi gente que me apoya, y el fundamentalmente, donde me gusta a mí, donde me interesa a mí, la comunidad de General Alvear va a valorar o va a sopesar lo hecho y lo propuesto para el futuro, y va a decir si acompaña o no acompaña. Claro. O sea que esta nota que subió, por ejemplo, un medio de La Plata, que se llama Infocielo, dice, el título es "Señales de disgusto en el acuerdo PRO-UCR, intendente no quiere interna". Dice el jefe comunal de Alvear. Esto lo descartamos entonces. El título por ahí que obviamente lleva a un enganche, para que la gente se enganche y la gente vea, busque la polémica, lo que a todos nos gusta, ¿no? Porque si realmente leer textos descafeinados en el periodismo, no hay la bola. Entonces, bueno, el anzuelo, decir, bueno, hay un intendente disgustado, a ver qué le pasa, no quiere interna. Yo no le tengo miedo a la interna, ¿eh? Bueno, como te digo, si en 4 años, 6 desde que empecé como concejal, no logré generar la confianza, no logré generar el acompañamiento, bueno, tengo una debilidad que no le puedo echar la culpa al PRO. Así que yo voy por la mía. Lo que sí digo, bueno, que si hablamos algunas cosas, respetémosla, nada más. Pues yo he estado con Vidal reunido, en General Alvear en enero, en marzo en Buenos Aires, en abril en la feria Masticar. Bueno, todo muy lindo, pero yo trabajo en mi distrito, respeto y honro el convenio con la Ciudad de Buenos Aires, como lo hago con la Universidad Nacional de La Plata, con la Universidad Nacional del Centro, todos los convenios que tenemos. Nosotros tratamos de generar, ¿cómo te podría decir?, soluciones para los problemas alvearenses, y además un ida y vuelta que nos enriquezca. Así que, si después, por el término de la política, te vas a sacar la foto conmigo, como están haciendo otros políticos trapecistas que están de actualidad en estos días, ¿viste?, te saca la foto con uno, después con el otro, que yo no me parece que yo no me interesan esas cosas, no va con mi modo de manejarme en la política. Alejandro, hay que tener una cierta relación, obviamente, de los intendentes con la provincia, y esa relación genera después gestión, obras, vienen cosas a través de acuerdos con la provincia. En este momento tenés una relación determinada con la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que con un gobierno del PRO sería mejor o peor la relación? No, yo creo que sería mejor en los términos de algunas cosas que hemos hablado en las segundas líneas del PRO. Pero yo también lo que veo de PRO es que PRO gobernando seguramente va a generar mejores condiciones, el PRO junto con el radicalismo, ¿no? El radicalismo como integrante activo de ese acuerdo, ¿no? Claro. Con nuestros legisladores, con nuestros cuadros políticos, como un garante de la ética y de la honestidad de la función pública, que siempre han sido banderas nuestras, ¿no? Creo que ellos pueden generar políticas que sean favorables concretamente para el sector agropecuario, del cual mi comunidad en particular, pero toda la provincia de Buenos Aires, depende absolutamente. Entonces nosotros tenemos un sector, claro, muy postergado, que, sí, está frenado, que está en un proceso de desinversión porque la gente quiere otras reglas de juego. Y bueno, y eso es lo que nos lleva también, como yo lo comenté en un medio de circulación, bueno, vamos a decir en la tecla digo, la gente nos empuja de abajo para arriba a decir que trabajemos en ese sentido con el PRO. No es que uno, si uno se lo plantea ideológicamente, vamos a encontrar por ahí ideológicamente puro, a veces mucho más punto de contacto con el Frente para la Victoria que con el PRO. Pero en términos de, sí, de gobernabilidad, de gobierno, en términos de desarrollo local, regional, yo confío que el PRO va a saber, junto con el radicalismo, implementar herramientas que hagan que haya un crecimiento sostenido y genuino. Claro. Alejandro, ¿cuál es la agenda importante de las próximas semanas y meses que tiene la municipalidad, que tiene el intendente en cuanto a gestión? Yo diría que los puntos más relevantes, mira, la semana pasada abrimos los sobres para la construcción de la primera etapa de la terapia intensiva. Uh-huh. En Alvear, Alvear tiene 11.000 habitantes. Uh-huh. Habría que hacer un paralelo con las ciudades que tienen esa población, claro, que tienen ese movimiento, claro, ese desarrollo económico. Desde, claro, el punto de vista de salud, nosotros tenemos un hospital municipal que lo bancamos nosotros, porque los hospitales municipales se comen el 30% del presupuesto de cualquier municipio. Esto, para los municipios que tienen a su cargo el hospital local, es una carga económica importante, ¿no? Obviamente ya estamos hablando de inversión en salud, no estamos hablando de gasto, ¿no? Claro. Entendámoslo así, porque es nuestro modo de ver la política y el ejercicio de la función pública. Pero bueno, nosotros tenemos el hospital municipal y estamos jerarquizándolo, estamos haciendo cirugía ortopédica ahora, históricamente hicimos cirugía abdominal, hicimos toda la cirugía obstétrica y ginecológica, nosotros estamos ahora incorporando un mamógrafo a través de la provincia, estamos esperando, porque en estos días la provincia licita la guardia nueva para el hospital, pero además nosotros empezamos con la terapia intensiva para acompañar los quirófanos que construimos con la provincia, lo hizo la provincia, pero nosotros terminamos de gestionar en esta gestión. Uh-huh. Empezó la gestión Marcos y lo terminamos nosotros, inauguramos el año pasado. Pero además de eso, hicimos una sala de oncología, estamos con anestesista permanente en General Alvear, tenemos 3 anestesistas trabajando en General Alvear, y el tema quirúrgico no es una especialidad médica más, sino que soluciona muchísimas de las urgencias alvearenses, y otras no se pueden encarar por la falta de una terapia intensiva. Entonces, bueno, como hay un colapso de la terapia intensiva de privadas y públicas del centro de la provincia, ahora la provincia, que en su momento, cuando nosotros lo proponíamos, nos decía que no, ahora está dispuesta a acompañar. Lo hemos hablado con el ministro Colia, lo hemos hablado con el ex director de emergencia, el doctor Tarditi, que ahora está en Cucaiba y que tiene un lazo afectivo con General Alvear porque su hija vive acá. Y bueno, tenemos el acompañamiento de la provincia también. Entonces nosotros encaramos la construcción de lo que es el área de terapia intensiva para nuestro hospital municipal. Bueno, nosotros lleva toda una inversión, ¿no? Entonces es una característica. Estamos haciendo cirugía laparoscópica hace 20 años en Alvear. Por ahí a Saladillo no le asombra, porque Saladillo tiene un hospital más complejo, tiene 3 veces más población, tiene un hospital que se maneja con fondos provinciales, entonces tiene otro nivel de inversión. Pero bueno, quiero que lo pongamos en el contexto en el cual nos toca estar. Y todas las cosas que hemos hecho por la salud en los últimos 4 años en Alvear, 3 años y medio, y lo que proponemos para lo que viene, ¿no? Nosotros podríamos capitar PAMI, tendríamos otro nivel de coparticipación por la complejidad de nuestro hospital, podríamos, en términos así, digamos, coloquiales, exportar salud, ¿viste? Ya hay gente de otros distritos que viene a operarse a General Alvear, y eso que no hacemos estética, ¿eh? No ponemos prótesis mamaria ni nada de eso, ¿eh? Qué buena frase es, Alejandro, exportar salud, me gustó. Y sí, la verdad que a nosotros ¿cómo te podría decir? Me da una gran satisfacción poder canalizar la vocación de los profesionales jóvenes que llegan a General Alvear y que ellos puedan volcar todo el caudal de conocimientos que en otras oportunidades por ahí no hemos podido, que vinimos formados como ultra especialistas y tuvimos que adecuarnos a las posibilidades, ¿no? Y si bien, como te decía, hicimos cirugía laparoscópica 20 años porque Julio Criado lo movilizó en su momento, y con Pollito Altave hicimos la patriada, todos los médicos, o gran parte de los médicos alvearenses, de invertir en un laparoscopio, y hoy hay otro laparoscopio que es municipal, y esas cosas la compró la gente, el nuevo laparoscopio que tiene 2 años, lo compró la gente en General Alvear. Entonces es un proceso que también incluye a la comunidad. Tenemos una nueva asociación cooperadora que realmente nos lleva a puesto, nos pasa por arriba, y ellos por ahí un día podrían estar en tu programa y contar las cosas que han hecho, y realmente, entonces, acompañando todos, acompañando a la comunidad y con la decisión política de este intendente de invertir fuertemente en salud, porque también tiene un, ¿cómo te podría decir?, una connotación social importante. Sí, seguimos el trabajo de la cooperadora, pues nos tienen informados al momento. Cuando vos, viste, trasladan a alguien para operarse en La Plata, en Olavarría, eso genera un quebranto económico y social, porque la familia tiene que trasladarse, tiene lucro cesante, y el hospital de Alvear, donde vos me contabas que te agarró una pataleta digestiva, que nunca aclarás por qué, pero bueno, a ver si hago una transgresión. No, me agarró, fue un pico de presión. Fue un pico de presión. No, era más serio entonces. No tomo alcohol, Ale. No, yo no hablaba de alcohol, vos hablas de algo. Yo hablaba de que parece, bueno, no tomo, un corderito. No, no, lo que pasa es que en esa época fumaba. Año 2008, que el año 2008 en mi caso, para la gente del campo, va a ser recordado por otro tema. Sí. El 2008, yo lo voy a recordar precisamente por mi único ataque de presión alta que tuve por comerme un pedazo de queso de rallar, ya que fue el con un asado increíble que había hecho el gallego. Y unos chorizos secos. Ah, ve, bueno. Pero bueno, viste, no, si vas a Alvear, a la casa de un amigo, como un asado. Pero sí. ¿Qué haces? Sí, chorizito bueno. Seco, picada, y después no llegué al asado. Me agarró un ataque de presión y terminé internado en el hospital de Alvear. Y eso es lo que yo te quería decir. El hospital de General Alvear tiene un horario de visita flexible, o sea que si un familiar tuyo tiene que estar internado o operarse en General Alvear. Sí, increíble, sí. Va a tener visita, contención familiar, y eso tiene que ver también con la recuperación, con, ¿no? Yo particularmente mi experiencia fue que en el momento que me hicieron el electro y me hicieron todos los estudios como para estabilizarme, ahí te das cuenta que estás en un hospital, pero después cuando te pasan a la pieza, la sala, la habitación, no está, te olvidás que es un hospital. Sí. Te olvidás, es increíble. Increíble. La verdad que yo, más allá de que terminé por una emergencia, voy a seguir haciendo público mi agradecimiento. En ese momento estaba el doctor Gustavo Difino, a todo el personal, me traté de una manera increíble, no me quería venir. Sí, la verdad que, bueno, eso es lo que siempre destacamos, ¿no? La gente que trabaja en el hospital, el personal, tanto las mucamas como las enfermeras, su disposición, su amabilidad, bueno, su dedicación. Y bueno, y estamos redoblando la apuesta. Nosotros vamos a trabajar con una guardia nueva, con capacidad para 7 pacientes simultáneos, que es una limitación muy importante que teníamos. Ahora estamos trabajando con 1 más 2 consultorios que realmente no reúnen las condiciones mínimas de atención, sala de espera, mira. Es un concepto totalmente nuevo, ¿no? Tan pedido por nosotros, tenemos guardias de pediatría, bueno, tenemos una contención importante de los problemas urgentes. Yo sé que la salud también obviamente incluye lo que es temas preventivos, si quiere otro día lo hablamos. Claro. Pero que también encaramos importantísimas cosas en lo que es la prevención, no llegar a esto. Pero nosotros tenemos 2 rutas, la 205 y ni hablar de la 51, donde, bueno, muchas veces tenemos accidentes que lamentar de gravedad, con heridos múltiples, y tenemos que tener un poco considerada la capacidad de absorber esos pacientes, de manejarlos, más allá de que siempre hemos tenido, destaquémoslo, la colaboración del Hospital de Saladillo, que nos recibe muchísimas veces con la ambulancia, con los pacientes críticos, a pesar de que por una cuestión de regionalización a nosotros nos correspondería Azul, pero por una cuestión de vecindad, de trato médico a médico, de solidaridad profesional de los médicos y el personal del Hospital de Saladillo, y se los agradezco ahora públicamente porque aprovecho la oportunidad, pero también tenemos muchas veces que atender cosas nuestras, cosas de claro, crear, incluso claro. La unidad 30, y bueno, por eso también está la participación de la provincia en la creación de esta unidad de terapia intensiva, que para un pueblo de estas características, para una ciudad de estas dimensiones, es una apuesta enorme, enorme. Te lo puedo asegurar, Carlos, que cualquier amigo de la región que recorra y vea un pueblo del volumen de General Alvear, va a ver que no todos tienen terapia intensiva, te diría que casi ninguno, que nadie tiene necesita en forma permanente, que nadie encara las cirugías que encaramos en General Alvear, que absorbe el embarazo de alto riesgo en su mayor parte, bueno, un montón de cosas que hacen también a que el sector médico está acompañado por un sector de enfermería y de mucama muy competente. Así que sí. Seguir creciendo en ese sentido para nosotros ha sido uno de los ejes de este gobierno. Claro. Y lo propusimos, pero o sea que yo, viste, a veces cacaré un poco, porque me gusta y nos corresponde también cacaré a los políticos, politiqueros, que digo que yo de todo lo que propuse en la campaña electoral, y yo he cumplido la plataforma, viste, y eso no se da nunca. Claro. Hemos radicado un nuevo banco, hemos trabajado para que el río Santander esté abriendo en estos días en General Alvear, para que el día que logremos plasmar nuestro sector industrial planificado tengamos unas dos doble oferta bancaria pública y privada. Hemos trabajado para el Nación también, que en cualquier momento cae el Nación y General Alvear. Y es un viejo, mira, estaba en la plataforma de mi papá en el año 73, así que imagínate el anhelo que tenemos en General Alvear de contar con el Banco Nación. Es prácticamente, vamos a tener que ir al INADI la próxima vez que gestionemos el Banco Nación. Claro. Por otro lado, hemos trabajado mucho en gestión ambiental, creamos un jardín botánico, tenemos gimnasios al aire libre, hemos hecho, vos sabés que hicimos un plan, o sea, tomamos un eslogan de Chile, de un árbol por cada chileno, ¿no? Ajá. Nos corresponderían 11.000 nuevas especies vegetales, claro, en General Alvear. Claro, bueno, llevamos 5.000, Carlos. Impresionante. ¿Eh? Impresionante. Sí, casi arañando. No, acá me dicen 7.000. Bueno, vamos a ponerle 6, guardamos la diferencia. 6.000 especies. Porque hay de todo, ¿no? Hay arbolitos, hay flores. Cada chico que nace en General Alvear, le entregamos a la familia una plantita. Porque tenemos un plan que se llama Crecer Juntos. Y que nosotros en 2012 entregamos semillas en las escuelas. Los chicos participaron haciendo que esas semillas se desarrollen. Obviamente, no todas, porque así son las cosas en la naturaleza. En plantas, en especies vegetales, que cada chico llevase una suerte de biografía o de historia clínica de esa planta, conociendo de qué tipo de planta es, qué envergadura va a tener, se la llevó a su casa, la plantó en su casa. Esto lo hicimos en las escuelas rurales también, plantamos especies vegetales por todos lados. Y eso tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con pensar en el futuro, con pensar en luchar contra lo que nos va a llevar al cambio climático, las cosas que hacemos mal desde el punto de vista ambiental, compensarlas y luchar para empezar a hacerlas bien. Así que además de la planta de reciclado de residuos, hemos trabajado creando el jardín botánico, tenemos un vivero municipal que en Alvear no existía, tenemos el área del balneario desarrollada completamente para que la gente viva al aire libre, la gente camina en General Alvear por la circunvalación y se detiene en el jardín botánico a hacer ejercicios. Estamos ahora en la entrada de la ciudad, donde tenés el Parque 72 Viviendas, haciendo una nueva senda para caminar. Estamos desarrollando la senda a la pileta municipal, un anhelo histórico General. Así que creemos que ojalá para el 21 de septiembre, cuando los chicos vayan a pasar el día del estudiante a la pileta o al balneario, nosotros podamos tener ya la senda peatonal que evita el riesgo de los accidentes que ya hemos tenido que lamentar en Alvear en otros años. Así que, seguro. Fíjate, es una sucesión de cosas. Sí. Plasmamos la escuela agraria, que es la primera escuela agraria en General Alvear. Era un distrito eminentemente agropecuario sin escuela agraria, con 100 chicos alvearense en las combis todos los fines de semana para ir a las escuelas de Cazón, Las Flores, Bolívar, Inchausti, Del Valle. Y bueno, entonces nosotros estamos ya, ayer estuve visitándolo, hay 30 pibitos alvearenses que están en su propia escuela agraria, gracias también al empuje y al gesto de don José Rossi de donar su campo, sí, y darle un impulso definitivo a la creación de la escuela agraria. Claro. Así que nosotros hoy por hoy te voy a decir que creemos que el horizonte de Alvear cambió, que hemos trabajado y trabajamos, ¿viste? Yo te digo la verdad, por eso cuando empezamos con los temas de proselitismo, de un pasacalle, qué sé yo, y yo estoy preocupado porque estamos junto con el inspector regional, con Alejandro Castelán, con la inspectora Farías, que viene de Saladillo, y nuestra inspectora distrital, Graciela Farías, trabajando. Mañana tenemos la reunión de UGD para crear el jardín 904, la inauguración inminente del jardín maternal. Entonces, ante esas cosas, no me puedo distraer, y no lo digo desde la soberbia, sino que lo digo desde que tengo el valero ocupado en estas cosas. Claro. Entonces, claro. Los temas de gestión me llevan puesto y prefiero estar de ese lado, del lado de generar soluciones y de generar crecimiento para General Alvear. Ale, hoy, yo no te voy a robar más tiempo, pero hoy, fíjate vos que 3 de junio es ni una menos. Sí. ¿Viste? Sí, y se cumple un año. Y se cumple un año del recuerdo de Graciela Piedrabuena. Hoy, casualmente. Así que, quería compartirlo con vos. Me lo acaba de recordar Amílcar Márquez. Sí. Y bueno, la vamos a recordar. Yo tuve una linda relación con Graciela en su momento, con una generosidad increíble. Así que nada, la quería recordar ya que estás al aire, y seguramente vos algo más vas a poder agregar. Si puedo, mirá, cuando yo fui electo concejal, bueno, Graciela que tengo un conocimiento personal de toda la vida, su papá fue concejal en el gobierno del 83 con mi papá, bueno, las relaciones familiares, bueno, me mandó a llamar y me dijo que bueno, que lo que ella necesitara, se estaba recuperando en ese entonces de la primera etapa de su tratamiento de cáncer de mama, y me dijo que si necesitaba algo, que había sido concejal, que yo lo sabía obviamente, que estaba a disposición, que tenía tiempo libre para colaborar conmigo. Bueno, y bueno, empecé a ir a la casa de ella con los temas del consejo, y bueno, siempre trató que se esmeró como gran maestra que era, porque tenía una vocación docente que nunca abandonó, de que yo diferenciara un proyecto de resolución de un proyecto de comunicación, y nunca pude, ¿no? esas formalidades que ella me decía, la ordenanza, esto y el otro, bueno, y charlábamos temas de la política con Tatán, también su marido, que me acuerdo siempre, ¿no?, se va a mate, porque Graciela se va a unos mates espantosos. Y cocinaba Tatán y charlábamos temas, y realmente me enriqueció mucho, pero también me enriqueció mucho la amistad y el acompañamiento, ¿viste? Y hoy recordarla, te podría decir que no es hoy, es todos los días, cosas de la gestión, cosas que ella siempre como que lideraba, hacía la punta. Enseguida decía, bueno, vamos a encarar esto, ¿te parece? Sí, cuando ya venía con algo ya masticado, y ya había investigado, y ya había llamado, y venía con cosas ya, progresaba continuamente. Entonces, realmente su dinámica de trabajo... bueno, como se verá, en el Facebook hay una infinidad de recordatorios, porque supo, en medio de su dolor y su dificultad, poner toda su energía para la comunidad donde desarrolló su vida y crió sus hijos. Así sí. ¿Qué más vamos a decir, no? Seguro. Ale, nos emociona a todos. Realmente recordar a Graciela nos emociona a todos, a nosotros también. Nos dio un ejemplo de dignidad y de trabajo, diría, y de desinterés para... Bueno, que nos honra decir, estaba de nuestro lado y trabajaba con nosotros, ¿no? Sí. Nos hacía laburar, yo te digo, nos hacía laburar a todos, para abajo y para arriba. En su momento, también nos dio una gran mano a nosotros por allí, en otras épocas difíciles de encontrar lugar para poner la radio. Me contó con la antena. Sí, nos prestó el lugar. Realmente... Siempre una, contaba estas cosas. Una persona con una generosidad desmedida, te diría. Desmedida. La verdad que bueno, en la etapa de más dificultad de salud, de su vida, no dejó de trabajar hasta el último día. Un ejemplo. Ale, te mando un abrazo grande. No quería dejar de pasar esta oportunidad de recordarla a Graciela teniéndote en el aire, y justo hoy es el 3 de junio. Es todo un marco que nos moviliza a todos muchísimo, justo con el Ni Una Menos también, que creo que ella hubiera salido hoy a hablar, ¿no? Pues del tema, el del Ni Una Menos también, haciendo punta, me parece, ¿no? Pues le gustaban estos temas. Ale, te mando un abrazo muy grande. No sé si quieres agregar algo más. Agradezco esta oportunidad de comunicarnos con la región, y un saludo a todos los amigos de Saladillo, de Roque Pérez, de 25 de Mayo, de Tapalqué, que son oyentes de tu radio. Tenemos que hacer alguna batalla DJ en estos días, pero después de las PASO, cuando me relaje un poco después de las PASO. Vamos a pasar música ya a la radio una mañana, cuando mates, Sí. La tenemos pendiente de que yo antes de ser intendente. Tenemos que hacer la batalla de DJs, sí. Y lo vamos a hacer disfrutando un matecito, un café y unas super facturas de Super CLC. Y tu super mega discoteca. Dale. Gracias, Ale. Abrazo enorme. Un abrazo enorme. Gracias, Carlos, y saludos a todos. Chau. Ahí estábamos con el doctor Alejandro Celillo en esta mañana en vivo de la 106, con distintos temas, tocando un poco, lo que tiene que ver con la política, con el recuerdo, pero siempre, siempre...